metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Bueno, con lechón atómico lo que queda de él, ¿eh? Aquí estamos pasando un COVID un poquito raro, ya que estamos un poquito con fatiga, pero eso no nos quita estar aquí al pie del cañón. Y les cuento que el programa hoy trae muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas. Y no me refiero de música, me refiero a los relajitos, esos que ponemos de vez en cuando entre medio. Y toda la música que hemos ido acumulando en la semana y que a ustedes les encanta igual que a mí. Así que búscate, búscate tu traguito, búscate tu cervecita y ya mismo vamos a empezar. Y empezamos con esto que dice... ¡Aguante el heavy, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Hola, soy el gordo y les presento mi criptomoneda. Gordo Coin. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. Yo no le tengo miedo a nadie, ni al diablo, al diablo que aparece. Yo me mato con cualquiera. Habemos hombres que nacemos para matar y otros para que nos maten. Este país tiene que dejar la pendeja ya. Así de brutos son. ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! ¡Tanto gusto! Yo soy Don Viagro. A las mujeres nos encanta el chacachaca. Eso se ve maravilloso. Sí. Ajá. Sí, no, no, no, sí, sí. No, no. Ajá. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos red! Nueva generación, generación. Nueva generación, generación, generación, generación. Too. He's done. Wire brutal. Vámonos con esto. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, y no se oyen los aplausos. ¿Qué pasó aquí? Espérate, yo puse unos aplausos. Dale ahí, ahora sí. Gente, les digo que estoy transmitiendo hoy con nuevo sistema, así que se supone que tengamos mejor calidad en la transmisión. También hubo cambios aquí de software, hardware. La consola es la misma, pero la consola le cambié en los canales que transmito, lo pude amplificar mejor. Le dedicamos un poquito más de tiempo el día de ayer a todo, perdonen, a todo lo que es la transmisión y el equipo. Con poco que teníamos una máquina que nos habían regalado y tenía la capacidad para convertirla en servidor de transmisión, y usando una serie de programitas en Linux pudimos montarla y estamos transmitiendo excelentemente desde San Juan, Puerto Rico. Y como les digo, pues, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital de ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos. Y este país llueve, llueve, llueve y no escampa. Lleva una semana lloviendo ya, desde abril 30, llueve todos los días. Esto está, por lo menos aquí en el área de San Juan, esto, y Bayamón ni se diga, eso llueve y montón, ¿eh? Ustedes van a ver que hoy no tengo el entusiasmo y la velocidad que tengo. No es el entusiasmo, es la velocidad. Y es que estoy actualmente en COVID positivo, estoy en mi casa. Yo me he vacunado 6 veces, lo digo, yo me he vacunado 6 veces porque trabajo en el gobierno, en mi trabajo normal, y ahí donde trabajo hay un aproximado de 5.000 personas distintas. Entonces es un área que hay mucha infección y mucha cosa. Entonces, bueno, yo trabajo en la universidad, y la universidad, una veneria se te puede pegar hasta en las manos. No, lo digo porque imagínate, toda la juventud, centro de infección, ¿verdad? Y siempre pues me vacuno para estar bien, y agarré el COVID-19 de nuevo. Y les cuento, cuando estás vacunado tantas veces, tú sientes como al otro día de haberte puesto la vacuna, que te sientes como que tumbado. Pues llevo días tumbado, no me he dado, eso sí, no me ha dado todos los síntomas clásicos del pecho, pero sí, el cuerpo se nota que está batallando con algo y te asfixia un poquito, o sea, te da la fatiga. Sí, eso, si me agito mucho, pues, y te da un poquito también de, te aturde un poquito la mente. Pero eso no quiere decir que no tenga las ganas de hacer el programa. A mí me encanta la música y estoy aquí al pie del cañón, como siempre, y con ustedes. En este Día de las Madres, felicidades a todas las madres en su día. En Puerto Rico, como en otras áreas de Latinoamérica y Estados Unidos, se celebra hoy el Día de las Madres. Creo que en Argentina es otro día diferente, pero aquí en Puerto Rico y creo que en la República Dominicana también es el Día de las Madres. Así que aplauso a todas las madres en su día. Y les cuento, este programa se está transmitiendo a través de metalpr.com y heavymetalmansion.com. También a través de la avanzadametallica.net en la República Dominicana, hoy transmitiendo desde el estudio 1. Antes lo hacíamos desde el estudio 2, Avanzada Metallica. Lo hacemos ahora desde el estudio 1. Estamos también a través de gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. A través de Radio Metalator, blogspot.com, con nuestros amigos allá también en Venezuela. Y con la emisora más importante del rock de Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock. Ganas tengo de beber, ¿eh? Con todo y que estoy así todo mongo y todo extraño, ganas tengo de beber. Así que vámonos con música, vámonos con un clásico y volvemos. Sí, sí, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Hold on. clásico Sweet Chita de los muchachos de Wasp, del disco Inside the Electric Circus, Adentro del Circo Eléctrico, de 1986. Yo me quedé con las ganas de más Wasp, así que nos vamos con una doble ronda. Esto es otro clásico. We'll be right back. escribiendo por acá que por qué puse WASP. No tiene nada que ver con política, gente. Ahí habla Quiloles, a quien quiera él apoyar políticamente. A mí lo que me gusta es la música, que siempre me gustó. No me voy a poner con eso, Que esto es para disfrutar, no es para pelear. De Nicolás Coman, el clásico que tú y yo escuchamos de 1985, Wild Child, el primer tema de ese discazo, Last Command. Vámonos con esto. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Bueno, me perdonan que estoy fregando con los equipos nuevos y estoy rompiendo de los tímpanos. Pues sí, habrá una cerveza, yo como que le tengo ganas. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Yo lo quiera, pero de momento he puesto discos del 86, el 85. Ahora sí pueden decir que el lechón pone viejera, porque es verdad, hoy he puesto viejera. Ahí empezamos.

excelente tema de los Ice Earth Dark City del disco Life in Ancient Curium. Vámonos con esto. Yo no entiendo por qué ninguna marca de cerveza hace comerciales con borrachos. ¿Acaso se avergüenzan de nosotros sus clientes? Exigimos respeto. Oye, eso es bien profundo lo que ha dicho ese hombre ahí. Escuchamos el disco en vivo de Ice Earth, Life in Ancient Curium, del 2013, el tema Dark City. Esto fue grabado en Chipre y es un disco que tiene dos lados. Y lo hemos traído porque, aunque ya en otros programas hemos tocando Ice Earth, es que el rumor ya lo sabíamos y ya corrió. Y es que parece que John Schaefer va otra vez a hacer su banda y Matt Barlow está disponible para cantar. Ya dijo que está disponible para cantar. Y deberían hacerlo, deberían ya dejar la cuestión de la política atrás y volver a hacer buena música, porque Ice Earth es una tremenda banda, siempre ha hecho buena música y los fanáticos queremos música nueva, así que vengan, que lo hagan y que se moleste quien se moleste, olvídese, aquí no estamos para cancelar a nadie. Yo por lo menos no cancelo a nadie en este programa. Simplemente pongo la música que comparto, que me gusta y que tengo. La que no tengo, pues no la pongo y se acabó. Pero este programa es abierto, no estamos con esas estupideces. Un saludo a todos los que están por ahí escuchando, específicamente por ahí está Metalia 1970, que no se pierde una edición. También está por ahí Poncho, Poncho directamente desde Quebradillas. También está Dag Nerudas, que está por ahí directamente de Spring, Texas, que siempre nos escucha. También está Edwin, que siempre está también por ahí. La gente de Metalhead Community, también a la gente de Avanzada Metálica. Un saludo a Furcal, que anda por ahí. Un saludo también a Oscar Halford, nuestro amigo de allá de Costa Rica, está por ahí. Saludo a JC River y a todos los que nos escuchan siempre a través de las plataformas. Perdonen, estoy un poco lento, como les dije. Estoy pasando un COVID medio raro aquí, con una lentitud en mi cuerpo que pues, y que a veces me aturde un poco. Así que, pues nada, ya que están todos saludados, ya mismo voy a mencionar las emisoras que a lo largo ancho de la semana nos hacen el aguante y nos tiran también este programa en diferido. Así que ya mismo los vamos a mencionar, ¿sí? A mencionar. Vámonos con esto que viene ahora, que parece ya mismo se convierte en un clásico. Este disco ya tiene más, ya tiene 25 años. Disco, bueno, va a cumplirlos ahora en el mes que viene. Estoy hablando del disco Resurrection de Venom, no el de Resurrection de Halford. Resurrection de Venom. Y vámonos con Venom. Esto se llama Firelight Resurrection. Aquí en la nueva lechonera del rock.

Estados Unidos de América. Estamos escuchando de Austin, Texas, los muchachos de Eternal Champion, de su disco The Armor of Iron del 2016, el tema Armor of Iron. Vámonos con esto. Porque yo bebo, y la Biblia te manda a beber. Tú busca ahí, el que está por ahí lo busque. Lucas 5:39, que lo busquen ahí. Okay, pero dice, ninguno que haya bebido del añejo quiere del nuevo, porque dice que el añejo es el mejor. ¿Y qué es lo que tú conoces como añejo? ¿El romo? ¿El romo? Estuvo en Puerto Rico como para el 2010. Estoy hablando de los Saints, banda de Oregon, banda cristiana, sí. El tema To The Cross del disco Hellblade del 2009. Y recuerda, no es lo mismo beber en horario de trabajo que trabajar en horario de beber. Hasta la próxima. Clásico, clásico, clásico. que tener cuidado con lo que lee por internet. Porque el internet decía, una página por ahí, que este disco cumplía años esta semana, pero este disco salió en noviembre del 81. Es que en mayo del 86 salió una reedición de este disco. Y ahí sí cuadra con lo que decía en el internet, que sí, que cumplía esa edición, pero la original es del 81. Pero bueno, Believer, clásico, Diary of a Madman, Ozzy Osbourne. Vámonos con esto. One last thing. If you have any drugs or any alcohol, give me some. Culpable de Ocker, hacía tiempo que no poníamos nada de Ocker ahí, Recordando a los soccer, esto es del disco Culpable, ¿qué más da? Vámonos con esto que hemos puesto montones de vacilones nuevos. Vámonos con esto, con Batman. Oye, Batman. Espérate. Dale para atrás. Haré todo lo que ahí está Batman. Para lograr regenerarte, Gatúbela. Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Bueno, poníamos la batileche y ahora... Ahí teníamos los vacilones que ponemos de vez en cuando para que usted se ría y la pase bien. Pero este programa es para pasarla bien. Saludos a Carly Tommy, que acaba de llegar. Andaba por el pueblo, por su pueblo, por Barranquita, por allá, viendo a su madre. Y todos están en los pueblos viendo a su madre. Así que salud a todas las madres en su día. Bueno, gente, vámonos ahora con un tema de esta banda que se llama Los Restos Humanos, banda asociada de Asalto Mata Radio Rock. Y saben que estamos con esa iniciativa, ya que nosotros somos parte de esa emisora también. Así que vámonos con esto. Estos son Los Restos Humanos y volvemos al estudio aquí en la nueva Lechonera del Rock. Ya de estar en mí.

clásico de Rata Blanca, la misma mujer del primer disco homónimo, disco Rata Blanca de 1988, canción con la que abre el disco, esa es la canción con la que abre el disco. Bestial, bestial, bestial, vámonos con esto que es un relajo. Les presento la porquería de mi equipo. Tele robada. No tiene control. Abeja. Un pique y se muere. Jimmy Colombo. La toca pero no la mete. iPhone 8. Hace 10 años era bueno. Mini falda. No tapa nada. Hoy se ve con virus. Te caga el equipo. Humedad. Te caga las paredes. El diablo. Donde lo pongas es malo. Viagra mal hecha. No para ninguna. Pintura barata. Le faltan dos manos. Y de manzanilla. No hace nada, pero está bien. Celular sin saldo. No marca. Globo con el yo. Sube, pero no baja. Plastilina. Solo sirve para hacer huevadas. Dragon con diarrea. Si no te quema, te caga. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus. Ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón.

bandón. Estos son los Iron Lands. Un discazo que si no lo tienes, consíguelo. El disco Profetas. El tema Profetas. Estamos escuchando Iron Land de México. Y recuerden, amigos, detrás de cada mujer enfadada hay un hombre que no sabe lo que hizo. Sígueme para más consejos. Trepar los muros del dolor.

me equivoqué con la gente. Dije que estaba poniendo Idolatry, no es Idolatry. Es el disco Sign of Life de Devastation, del tema Tomorrow We Die, de 1989. Y ya que estamos por esa época, vámonos con esto, que también es un clásico, clásico, clásico. Lo podía pesar más, pero me fui con esto. Clásico, clásico, clásico, bestial, tremendo, brutal. Aquí todavía vivo, estamos al pie del cañón, como siempre, Pero ya llegamos al final del programa. El programa quedó bien. Y nos vamos con un tema, con un tema para terminar. Y esperemos que la semana que viene yo esté mejor de salud. Porque pues me agarró este COVID que me tiene como que lento y aturdido. Pero vamos. Nos vamos con Primal Fear, una canción que se llama Seven Seals. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Sí, señoras y señores, la emisora W y W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com.